sé que a nuestro amor nada lo podría acabar. Ofreciste en subasta tu amor, no tuve nada que dar y al final fui el perdedor. No te cantaré más bajo la luz de la luna, porque a nuestro amor, ay, lo has dejado entre penumbras. Voy cual ave que trinar no quiere en su vuelo. ¿Cómo va a cantar, ay, si herido lleva su pecho? ¿Y cómo podrá cantar si herido lleva su pecho? ¿Y cómo podrá cantar si herido lleva su pecho? Edgar Mayorga, Dios bendiga a tu familia. Y es que por un mal de amor.